ese blues de Santa Fe. Es el blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Este blues de Santa Fe.